jubilados. Domingo, 11:30 horas mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado. Con la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Birkurt, sin numeración. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22, por FM La Tribu, 88.7. Bueno, y ahora sí, ha llegado el momento de nuestra entrevista. En el día de hoy tenemos una entrevista muy particular. Tenemos aquí a cuatro jóvenes, pero recontra jóvenes músicos, que los vamos a presentar aquí. Los señores son La Taza Calva. Un aplauso, por favor. Estamos con Patricio Suárez en bajo. ¿Presente? Sí, presente. Ahí está, ahí está. Le digo presente porque podrían tranquilamente estar en el secundario, si no me equivoco. Estamos. Sí, lo estamos. Grosso. Terminando, pero... Estamos también con Francisco Loaces, sí, batero. Acá. Presente, me gusta. El rol de maestra me encanta. Te sale bien. Lautaro Varela, voz, coros, guitarra acústica y guitarra eléctrica. Sí. También está. Y Nahuel Varela, guitarra eléctrica, voz y coros. Sí, presente. ¿Estamos todos? Ahora sí, podemos arrancar, ¿no? Un tema. Por favor. Cuando quieran, los chicos acá le vamos a asistir. La taza calva, qué capos, por favor. Qué genio. Yo me quiero matar, soy un hijo. No, estoy mal, ¿eh? Si usted es viejo, yo salgo de acá y espero el colectivo en el medio de la calle. ¿Qué edades tienen, chicos? 16, 17, 14. ¿Usted 17, boludo? Ya se están sacando, por favor. ¿Qué nos queda? Se quiso ser mayor. A ver, 17, 17. Sí. 14, 14 y 16. ¿Y de dónde se conocen? ¿Colegio? Bueno, a Pancho, que es el batero. Sí. Lo conocí a Nau, que es el guitarrista. Uh-huh. Y vos. Acá. Y tu hermano. Claro. También, entre otras cosas. Que lo conocía de la primaria. Hace 10 años. Sí. Bien. Y él conocía a él. O sea, Pato. Pato, claro. Pancho y Pato se conocían. Ahí va, fue la unión perfecta. Dos guitarras. Y yo a mi hermano lo conocía. Así que. Menos mal. Así que nada. Eso va. Bueno, y esta banda se llama La Taza Calva. Y están. Desde el 2006 están los chicos, ¿podés creer? Desde el 2006. ¿Pero qué edad tenían en el 2006, chicos? Sí, vos tenés 14 en el 2006 y me quiero morir. No, puede ser, sí, yes. Yo si hago el cálculo, yes, me suicido, imagínate. Yo tenía 12. Igual que claro, yo tenía 10. Sí. ¿Y igual, tienen viejos igual, Pato, músicos? Claro, ¿cómo? No, o se les, no, no, pero relacionados con la música. ¿Y ustedes a través de ellos empiezan, digamos, con la guitarra o tienen recuerdo de decirle, che, papá, quiero tocar la viola, compraba una guitarra? ¿O ya llegaron a su casa y que ustedes, como tienen noción, ya tenía una guitarra al lado que por ahí era su viejo y la agarraron? No, eso no. O sea, en la familia tenemos personas relacionadas con el arte, pero no, pero no guitarra. No guitarrista, ni que no tenías una guitarra ahí al lado. No, Lauti quiso tocar la guitarra y como estaba ahí, estaba al pedo, me puse a tocar. Y nada. Dijiste, esto está bueno. Sí, eso. Así que no. ¿Y las composiciones son de ustedes? ¿Las letras son de ustedes? Sí, sí, sí. ¿Todos de ustedes? Sí, sí. Bueno, claro, ustedes escuchan del otro lado y dicen, claro, bueno, está en una banda. No, pero son muy chicos. No sé, ustedes no lo pueden ver, pero lo que sonó recién son cuatro chicos, tienen entre 14 y 17 años. Bueno, ahí te das ahora, cuenta. Pero arrancaron con desde 10, que acá nos decían. Y ahí te das cuenta que la edad nada de cada viejo dobolu que ni te das una idea, ¿no? Bueno. Che, ¿qué música les gusta escuchar? ¿Solo rock o escuchar muchas cosas? Variado. ¿Como quién? ¿Como quién? O esa banda decís, a nosotros nos gustaría, viste que siempre una banda son cuatro, decís, ponerse de acuerdo es difícil. Claro, los Beatles es como una referencia suya. ¿Ustedes escucharon los Beatles o ya dicen, no? Los... Sí, pero también escuchamos todo. Claro, escuchamos todo. Bandas que les gusten, tiren un palo. Dividido. Bueno, a ver la puerca. Tocaron acá, estábamos viendo, estuvieron tocando como teloneros para La Vela, sí, hace muy poquito, un año. ¿Cómo fue un eso? Flash, bueno, sí. Nunca caí, nada, nunca. Claro, caí. No, en realidad todavía no terminamos. O sea, nunca terminamos ni de agradecer ni de entender, que estuvimos ahí. Lo mejor. Porque para qué, si entendiste, agarra miedo. Ustedes son de tener cábalas antes de tocar. No, les agarra medio una cosa de, ay, me quiero morir, hay un montón de gente. No, ponete los calzones verdes, boludo. O no, digamos. No, intentamos calmarnos entre nosotros. Claro. Totalmente. Cero neurosis. Sí. Tratamos. Tratamos. Bueno, y acá les voy a contar que La Taza Calva está presentando Pasos. Sí. El viernes 14 de octubre a las 20 horas en Archibrazo, Mario Bravo 437, hay entradas anticipadas por 15 pesos. O sea, no podés no ir. No tenés ninguna excusa para no ir. www.myspace.com/tazacal. No, sí, tazacal. Está bien. Es extraño. ¿Eh? Pero es extraño, pero es tazacal. Tazacal. ¿Por qué la taza calva? No ¿Qué, sé. ¿Qué es? No, ¿una taza que no tiene pelo? No, sí, es una explicación medio rara. Claro. Imagínate, ¿sí? Que éramos muy chicos y bueno, fue lo que salió. Pintó la taza calva. No, en verdad, porque como que si te pones a... En realidad no es por nada, si vamos al caso, pero podemos interpretarlo, podemos tratar de la historia. Sí, la historia. Sí, está bueno. Podemos inventar. Sabemos que puede ser. Sacamos a inventar, lo pusimos porque. Mentira. Lo pusimos porque, imagínate que. Las tazas no tienen pelo. Claro, las tazas de por sí no tienen pelo. Sí. Pero los calvos existen porque existe la gente con pelo, si no, no habría calvos, digamos. Tal cual. Entonces, ¿todas las tazas son calvas o ninguna es calva? Claro, ¿qué? ¿Cuál huevo o la gallina? Totalmente, claro. Tienes razón. Está bien. Está muy bien. Además, viste que por ahí ahora decís, no, pero ese nombre era cuando era chico. Y por ahí siguen con la banda y a los 40 le cierra igual que cuando lo tiramos por primera vez. Igual el otro era peor porque teníamos otro. ¿Otro nombre? No, mejor no lo vamos a decir. ¡Ay, Dios! Lo vamos a averiguar en internet. La gente quiere saber, pero no se puede revelar. No se es más, puede revelar. Te voy a decir algo. Si querés saber o dejarle algún mensaje acá a los chicos de la Taza Calva, 4864-0489 y 4866-1095. O si no, directamente vas a ver el show. El 14. Claro, acá, viernes 14 de octubre. Perdón, una pregunta. En el Archibrazo, el viernes 14 de octubre a las 8 horas, que es Mario Bravo 437. ¿Y se les complica para tocar en lugares por ser menores? Sí. No, por ser menores no, pero... Pero se complica porque está difícil. Por el horario, claro. Sí, no hay lugares para tocar. Igual, colocar la entrada. Todavía nunca nos pasó... O sea, se complica tocar en lugares porque a la mayoría de las bandas under, y en nuestro caso sí, sub-under, se les complica tocar en lugares, pero no por lo menos todavía no nos pasó nada por ser menores. No, tocamos después de... Y ya en el vivo estamos, es un formato más enchufado, digamos, ¿no? Totalmente, sí. Es que en realidad nosotros somos enchufados. Claro, está bien. Por tema radio. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos otro tema? Y yo diría, ¿no? Porque con este calor no se puede escuchar. Vamos a escuchar algo del ¿cómo se llamaba el tema de recién? No, el recién se llama El Tornado. Era el nuevo disco. Es el nuevo disco. El Tornado. Muy una bien. Primicia, chicos. Es acústico, versión acústica. Claro. La otra versión es más rock, pero. Más rockera. Bueno, es que ¿quién toca otro tema? Dale. Bueno. Ayer anhelabas los pasos de hoy, pateaste el terror y ya salió. Y aunque siempre hay un sol inalcanzable, sonreíste hoy. Y el dolor es un adorno en tu rincón. Mucho pensaste, pero de algo sirvió. Si mañana hay otro final, ay, qué dolor. Volverás pateando luces y rayos de sol. Llamaste un sueño porque estaba en tu mente. Ahora llamarlo es un recuerdo del corazón. Todo sueño queda bien en sueño, pero si te viene es mejor. Y el dolor es un adorno en tu rincón. Mucho pensaste, pero mañana hay otro final, ay, qué dolor. Volverás pateando luces y rayos de sol. Vas corriendo buscando otra delicia más, pero siempre la realidad fue realidad. Hasta que algún sol se quiera cruzar. Esperar no está nada mal. Y el dolor es un adorno en tu rincón. Mucho pensaste, pero de algo sirvió. Si mañana hay otro final, ¡ay, qué dolor! Volverás pateando luces y rayos de... estábamos escuchando a los chicos de La Taza Calva haciendo el tema. Los pasos de hoy. También están en Nueva Sí, los pasos de hoy. Los pasos de hoy. Che, yo les quería preguntar algo. Como son chicos, digo, ¿alguno, ustedes, por ahí la mayoría, quieren seguir con la música o alguno realmente tiene ganas de estudiar otra cosa? O dice, no, mirá, yo la verdad que yo soy médico, estoy haciendo esto hasta que me toque. Dudo, negro, ¿eh? ¿Ninguno todos quieren seguir con la música? Yo particularmente quiero seguir con la música, no sé. Todos se ven un futuro, digamos, con la música. No sé, ojalá. Pero viste que uno proyecta, uno sueña, se ilusiona con un montón de cosas. Igual yo contesto por mí, no sé. Sí, para mí sí, si se puede, sí, ir viendo si se puede y seguir estudiando. ¿Y sus viejos los apoyan? ¿Vos viste que hay muchos viejos que te dicen, che, vos así, estoy hablando, viste? No me hagas esto de música. Todavía con la guitarra, pero... Sí, estudiando igual guitarra, bajo, batería, todo. Sí, sí. Pero sí, igual nos apoyan mucho. Bien, sí, eso bueno. Es importante, así que unos genios los viejos. Y otra pregunta, las composiciones, ¿no se juntan a ensayar y a componer? ¿Se juntan solo a ensayar? Uno dice, yo me encargo de las letras, otro dice, no, vamos a hacerlo entre todos. En realidad, para mí entre es como... todo, no, pocas veces, o sea, en general, cuando ensayamos, y seguramente en algún momento, mientras probamos cómo suena todo, salga alguna zapada de la cual salga algo. Claro. Pero no es que decimos, bueno, vamos a componer y nos sentamos así. Normalmente alguno trae una idea y nosotros decimos, no, esto es choreado. Y dice, no. Todos salen de las juntadas, digamos. Claro. Sí. ¿Las letras también? Sí. Pues la letra es más. Hay un romántico que escribe más que otro. En realidad es según lo que surge. Si uno tiene ganas de hacer una letra, o si tiene las ideas, en realidad, porque ganas tenemos muchas veces. Sí, no, por ahí uno. Normalmente hasta las que finalmente terminaron siendo de a muchos, a varios por lo menos, no las escribimos juntos en realidad. No. Uno le pasa un poco a otro. Quizás tenían que ver y se terminan en partes. Sí. Y hablando de letras y textos y creaciones, ha llegado el momento de pedirles que nos dejen aquí plasmada una ofrenda urbana, cada uno, el que se anime. Sí, una de una, ¿no? Sí. Ahí va. Tienen un montón, chicos. Generalmente viene. Ay, no, yo no quiero, te dicen gente grande. Mande sin miedo, que no está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal la ofrenda. Es algo que a uno le llama la atención por H o por B. Puede ser auditiva, puede ser visual. Arranque. Lo vean con ganas. No, yo no. No quiere. Bueno, yo sí. Ahí va, mira. El más chico de la banda sos, ¿no? Sí. Chicos, por favor, sean Bueno. No tiene filtro. Lautaro, ¿no? Sí. Bueno, una vez, por ejemplo, en Villa Gesell, estábamos en Villa Gesell, y estaba la mitad del cielo soleada, pero como verano, y la mitad como para largar un chaparrón... intenso. Pero intensísimo. Sí. Y no sacamos foto. Pero la imagen esa del cielo te quedó. Sí, igual a mí sí me quedó, pero... fue como un Xinjiang. Bueno, hoy pasó algo, te digo, más o menos, estaba re lindo, de repente miraba para un lado y se venía la tormenta complicada. Sí, igual está lo mismo porque estaba a un lado de un... Podés elegir, querés estar triste, claro. Te vas a la tormenta. Vas corriendo. Bien, te va para el lado del sol. Bueno, muy bien, me gustó, ¿eh? A ver, ¿quién sigue? Bueno, yo estaba en mi casa y estaba con el gato, le estaba haciendo los mismos. Y de repente se empieza a poner mal así, y empieza a dar vueltas, se empieza a revolcar y a chillar. Y me empieza a salir espuma por la boca y yo dije, no. ¡Al gato! ¡No! Y yo lo agarraba, que si no se atoré con algo, le pasaba, ¿me entiendes? ¿No funcionó? El ataque en directo. Claro, y convulsionó. Y nada, después se quedaba ahí quieto, pero... ¡Pobre, claro! La escena como... No veíamos la película esta que le abre y es un perrito chiquito en el baño, ¿viste? La película está loco por Mel y que el chaval dice, no, tenés un perrito, sí, es chiquitito. Pero mi gato tiene... es diabético. Eso quiere decir, tiene un enfermedad tipo como el... sí, tiene todo. Un verdadero gato urbano, afectado por todo. ¿Qué más tenemos? Bueno, muy bien, a ver la próxima. Acá, ¿hay una más? Sí, mi hermano mayor. Una vez estaba en la escuela, entonces había un pibe que se iba a ir. O sea, que se iba a ir el otro año ya no estaba con nosotros. Entonces, nada, lo había cagado a pedos en la profesora. Sí, diga, tranquilo. Había cagado a pedos en la profesora, entonces él estaba un poco mal, no sé. Bueno, entonces. Después en la siguiente hora teníamos al tutor. Entonces empezamos a contar. Y en un momento este pibe se pone a llorar. Sí. Entonces, bueno, era raro porque además no era de esos pibes así. ¿Qué decís? Lo veo llorando. Un tipo de rugby, 2 metros por 2 metros, claro. Entonces, bueno, se pone a llorar. Y salta un amigo, es decir, como se iba, y dice, yo no sé si en la otra escuela va a tener amigos con lo común que tenemos acá. Así se pone a llorar. Entonces, había ya dos pibes llorando que nunca los había nadie visto llorar. Entonces después agarra y salta una chica diciendo, chicos, me están emocionando. Y no, se pone a llorar. No, chicos. Y de repente, y se empiezan a abrazar todos, y de repente salta otra chica diciendo, ay, chicos, no lo puedo creer. Y se pone a llorar también. Entonces, la, así como para no seguir repitiendo, había siete chicos llorando. Pero es y después cambió de hora y vino la profesora de geografía y encontró todo llorando. Oh. Vos sabés que hay cosas, hay lugares. Yo estaba atónito porque no podía creer. Vos te metés dentro de una habitación con mucha gente, se empiezan a reír todos. Es un efecto en cadena. Una terapia que vos te reís con todos así. Vos, no, me suena que es lo mismo. Es un efecto en cadena. Igual la secundaria es un poco eso, porque sí, el quinto año viste que te hacen tipo, es... ah, te ponen un tema y lloran todos. Claro, sí, lloran, no, horrible, tío. Porque sí, bueno, es triste, pero bueno, parte de la vida, ¿no? A poco da yo. Pobre, siete llorando al mismo tiempo. Bien. Y no lo filmaron, no sacaron fotos. No, no te creas. Chico, era medio una imagen medio surrealista. Sí, era medio triste. Además, no es que viste, estaban todo el tiempo llorando. Bueno, y tenemos la última para cerrar, que ya tenemos el reloj en la nuca. Sí. Del señor bajista, es usted. Sí, Pato. Claro. Pato, el bajista. Tire su ofrenda. Un día volví de este con el ensayo con Pancho. Sí. Y llego a mi casa y miro el techo así, estaba todo mojado el techo. Y empieza a chorrear agua el techo. Entonces subo a ver qué onda. Y estaba mi hermana ahí limpiando todo. La boluda había inundado todo el baño, todo el primer piso. Y te empezó a botear el techo. Y la mandaste al frente en la radio. Pintado. Claro, cagó la vida. Pero dijiste, pero si quería llover me podía ir afuera. Sí. Nena, no. Bueno, viste las hermanas. La lluvia hermanas, dentro de la casa también medio de película de terror. Sí, dentro te iba a decir, para juntar la lluvia que... El gato como dice. Claro, che, podrían armar un tema, con las cuatro ofrendas para el tercer disco, porque el segundo ya está cerrado. Bueno. Todos los que quieran escuchar entonces el segundo disco de La Taza Calva lo pueden hacer el 14. Perdí la hoja, perdí. Sí, la acá, boca. Camila, acá. El 14 de octubre a las 20 horas en Archibrazo, Mario Bravo 437.